Siempre existe algo nuevo que aprender. Se sufre, pero sí también se goza. Así es la vida que vamos a hacer. Yo aprendí de dos personas que quisieron que yo fuera el fruto de su gran amor. Me enseñaron que existe un Dios en el cielo, a ser noble, valiente y trabajador. Y me enseñaron también a ser buen hermano, a ser buen amigo y un buen colombiano. Ahí me enseñaron a caer y a levantarme, a luchar por todas las cosas que quiero. Por eso es que no existe nada en la vida como la enseñanza que te dan tus viejos. Por eso es que no existe nada en la vida como la enseñanza que te dan tus viejos. Soy noble en el amor, respeto y adoro la naturaleza. Cuido de los ancianos y los niños, símbolos de la inocencia. Todo eso hoy es mi realidad. Lo aprendí de los seres más lindos de la tierra. Lo aprendí de mamá, lo aprendí de papá, lo aprendí de papá, lo aprendí de mamá. Así aprende Carlos Daniel y André Felipe Peñalosa, los hijos de Neide. Que es poderoso, santo y bueno. Un día cualquiera se llevó a mamá, para convertirle en ángel en el cielo, para que me cuidara desde allá. Pero guardo todos tus sabios consejos, cuántos tatuajes los llevo en mi corazón. Y aunque sigo siendo el mismo parrandero, no hay un día que no te lleve mi oración. Si tú supieras, mamá, cómo te extrañaba, mi viejo del alma, todos mis hermanos. Te comento que me siento enamorado de una mujer que me ama y yo la quiero. Así como te pasó a ti, vieja mía, cuando enamorada andabas de mi viejo. Así como te pasó a ti, vieja mía, cuando enamorada andabas de mi viejo. Ay, recuerdo que una vez me dijiste que el amor no se mendiga, que brindara cariño a la que me amara en la misma medida. Todas esas